el regreso de Cristo a la tierra, atestiguado desde la antigüedad por los profetas del Antiguo Testamento. Pero, ¿qué dice al respecto el Nuevo Testamento? Ya lo veremos con el doctor Abelardo Limón. Seguimos examinando las profecías en el Antiguo Testamento que hablan del regreso de Cristo a la tierra. Tenemos las profecías de los profetas mayores como también las de los profetas menores. Iniciando con Isaías, podemos ver que la profecía de Isaías contiene muchas referencias al Mesías en ambas venidas y de su reino venidero. El profeta exhorta a todos los judíos, llamándoles la atención por sus muchos pecados, pero, junto con sus acusaciones, les predice un tiempo cuando Dios reinará en justicia. No habrá más guerra, sino que las espadas serán vueltas rejas de arados. La profecía del nacimiento virginal de Emmanuel que encontramos en Isaías es seguida por la declaración de su deidad y a la vez la declaración de la extensión de su reino. Y vemos al estudiar la Biblia que 2 siglos y medio después de David, Isaías habla de otro tronco de Isaí, quien establecerá en la tierra un imperio sobre los hombres y sobre la naturaleza, trayendo al pueblo de Israel a Palestina. El capítulo 14 de Isaías habla del reino glorioso cuando Satanás será vencido. El capítulo 24 predice el juicio divino sobre todas las naciones cuando Jehová reinará. Y este mensaje de juicio universal y de la gloria de Sion es repetido varias veces en este maravilloso libro. Por ejemplo, en los capítulos 33 al 35, el 40, el 54, el 60, el 61 y el 66. En el capítulo 61 hay varias referencias a las 2 venidas de Jesucristo. El profeta Jeremías también tiene profecías similares. Jeremías profetizó 1 siglo después de Isaías, pero dio el mismo mensaje. De especial interés son los capítulos 23, 30, 31 y 33. En el 23, por ejemplo, antes de entrar en la denuncia de los falsos profetas, Jeremías predice el regreso del remanente de Israel bajo el rey que salva a Judá y a Israel. En los otros capítulos leemos de Jeremías sobre el regreso de los cautivos y sobre la celebración del nuevo pacto. Pero leído con cuidado, se ve que pasa mucho más allá que el regreso de unos pocos desde Babilonia. Ezequiel hace lo mismo. Por medio del profeta Ezequiel, Dios promete grandes cosas al pueblo de Israel. En el capítulo 36 dice que les dará nuevo corazón, y que pondrá su espíritu dentro de ellos. Y en el 37, después de la visión del Valle de los Huesos Secos, leemos que los hijos de Israel no serán más 2 naciones, sino una sola, y que un rey será a todos ellos por rey, y mi siervo David será rey sobre ellos. Daniel también nos cuenta de estas profecías. Daniel predijo mucho acerca de la venida de Cristo, en juicio y para reinar. En el capítulo 2, por ejemplo, da en grandes rasgos el curso de los reinos gentiles. El verso 44 de este capítulo 2 da la consumación cuando Dios levanta un reino eterno. En el capítulo 7, Daniel describe lo mismo bajo otra figura. En Daniel 9, el verso 24, el ángel Gabriel explica al profeta que además de los 70 años del cautiverio babilónico, acerca de que él inquiría, Dios ya había determinado 70 semanas o series de 7 para poner fin al pecado y a la vez ungir al santo de los santos. Y después del edicto de restaurar y edificar a Jerusalén, habría un periodo de 69 semanas, después de las cuales se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Esta profecía se refiere a la primera venida de Cristo, para redimir, pero entonces vendrá un príncipe engañador y destructor hasta que venga la consumación. En los libros de los profetas menores, a pesar de que cada uno tiene un ministerio particular y hace resaltar algún atributo especial de Dios, se encuentran repetidas promesas del reino mesiánico, el reino glorioso, que sigue al tiempo del juicio de las naciones. Joel, por ejemplo, pasa de la consideración de una plaga de langostas en sus días al castigo terrible del día de Jehová y describe lo que acontecerá cuando Jehová rugirá desde Sion. Miqueas, en el capítulo 5 y en el verso 2, se refiere a la primera venida de Cristo, pero después habla del tiempo cuando Cristo apacentará con poder de Jehová. Las oraciones de Habacuc son interesantes, pero a la vez son muy instructivas, porque en ellas encontramos que tratan de los pensamientos y propósitos divinos en el castigo de su pueblo pecaminoso. Pero por medio de enseñanzas y por medio de una visión, Dios prepara al profeta para estar quieto en el día de la angustia. Que venga pronto el día, cuando la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. En Sofonías también encontramos lo mismo. Sofonías predice el cautiverio babilónico y de ese tema pasa a la restauración final, con el pueblo haciendo justicia. Y dice que Jehová es rey de Israel en medio de ti y que nunca más vendrá el mal. Ciertamente, vemos de esto que Israel hasta hoy ve el mal, de manera que podemos decir que esta profecía todavía queda por cumplirse. Es importante también el libro de Zacarías, porque Zacarías contiene muchas visiones y muchos mensajes. Tan importante es que Zacarías es llamado el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Los primeros 8 capítulos de este libro se ocupan de los tiempos del profeta y de la restauración del pueblo a Palestina después del cautiverio en Babilonia. Pero hacia el fin del capítulo 8, vemos que Zacarías empieza a levantar la vista a tiempos más lejanos, a tiempos cuando vendrá el día de Jehová. Y en esto vemos referencias muy claras a la primera venida de Cristo, pero a la vez vemos profecías de la segunda venida del mismo Salvador. Estas se encuentran en el capítulo 9 y en el capítulo 12. El capítulo 14 es la declaración divina del aparecimiento de Cristo en forma visible, para rescatar a Jerusalén y a la vez para reinar. Es el clímax de las profecías del Antiguo Testamento, cuales hablan de la venida en gloria del rey y de su reino. Malaquías también habla de la primera venida y a la vez de la segunda venida. Amable oyente, este breve repaso de las referencias en el Antiguo Testamento que predicen la venida de Cristo para establecer su reino no son todas de la misma claridad, sí lo confesamos, pero la evidencia acumulada lleva peso, un peso convincente. El interpretar todas ellas como refiriéndose a la iglesia cristiana no es tan fácil como cuando se trata de solo una o dos. La semejanza entre ellas nos lleva a una fe en la inspiración divina. La diferencia en su manera de expresarse nos priva de creer que se colaboraron para fabricar un cuadro atractivo, pero imaginario. El cumplimiento de las profecías acerca del primer advenimiento, aún en detalles poco probables, nos hace esperar la misma fidelidad a lo prometido para el futuro. La Biblia es rica, amable oyente, y es necesario estudiarla en una manera sistemática. Con todo esto vemos que el Antiguo Testamento habla sobre el regreso de Cristo a la tierra, pero también el Nuevo Testamento tiene profecías acerca de este tema. Los evangelios, por ejemplo, están llenos de tales profecías. Mateo empieza su evangelio anunciando que Cristo es el hijo de David, hijo de Abraham. Y luego prueba lo dicho por medio de su genealogía y así aclara su derecho al trono davídico y su conexión con Abraham y el pacto abrahámico. Es entonces que sigue con la evidencia o prueba de que este Mesías es el cumplimiento de muchas profecías, como nacimiento virginal, nacimiento en Belén, entre otras cosas, por todo su libro. Siendo, pues, el prometido de los pactos abrahámico y davídico, el Cristo ha de llegar a ser el rey de los judíos y la bendición a todas las naciones. Y como todavía no es rey de los judíos, de hecho, tiene que volver a la tierra para hacerlo. Naturalmente, en la primera parte de los evangelios hay más preocupación para anotar el cumplimiento de las antiguas profecías que el pronunciar nuevas, pero cuando la profecía tiene que ver con ambas venidas, es citada sin vacilar, como por ejemplo en Lucas, capítulo 1, verso 31 al 33. El nacimiento virginal es anunciado, y el trono de David es prometido. Lo primero ya se cumplió, lo segundo está por cumplirse. En Lucas 1, el verso 67 al 79, donde encontramos el canto de Zacarías, vemos que la Biblia habla de las dos venidas, y las dos están incluidas juntas. Visitación y redención primero, después todos los beneficios prometidos a Abraham en el pacto. En el libro de Lucas también encontramos que los magos buscaron al que había nacido rey de los judíos. Había nacido, sí, pero su reino glorioso sobre los judíos está por venir. Después de esta visita de los magos, vemos que el ángel del Señor le dijo a José que llevara al niño y a su madre a Egipto. Y en Mateo nos dice que José llevó al niño y a su madre a Egipto, pero que al morir Herodes, el mismo ángel dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel». Entonces, él se levantó y tomó al niño y a su madre. Vemos de todo esto el cuidado del niño. ¿Por qué? Porque José era el guardián del Mesías Redentor en su niñez, pero que sobre todo Dios velaba por su hijo, el que ha de ser rey eterno. Cuando seguimos estudiando los evangelios, vemos que unos meses antes de empezar Jesucristo su ministerio público, Juan el Bautista comenzó a predicar, preparando así los corazones para la venida del prometido. Pero la lectura cuidadosa de su mensaje revela que Juan el Bautista creía que el Señor Jesús venía para juzgar a las naciones. Veía con claridad algunas cosas relacionadas con el advenimiento de Jesucristo, pero otras Juan el Bautista no pudo acertar ni distinguir. Supo que sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero no pudo distinguir otras cosas. Vio al Espíritu Santo descender y reposar sobre Cristo, y así señalándole inequivocadamente. También creía que después de presentarse como objeto de la fe del pueblo, había de juzgar a todos y a castigar a los que rehusaban seguirle. Dijo así Juan: «El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era». Nosotros comprendemos, sí, lo que Juan no alcanzó a ver, que en su primera venida Jesucristo era el Cordero que sacrificó su vida a fin de redimirnos, pero que en su segundo advenimiento Jesucristo limpiará su era con el aventador, esto es, separará el trigo del tamo, quemará la paja, pero recogerá su trigo. Juan el Bautista dijo que así mismo acontecerá, pero la una parte de su declaración queda por cumplirse con el regreso del Salvador. Cuando fue bautizado, Dios dio testimonio de que este Jesús era su Hijo amado. Era aquel anunciado a María su madre, pero lo dicho en ese anuncio acerca de él ocupar el trono de David no era repetido. No era este el tiempo. Enseguida vemos que el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, pero el tentador quiso poner en tela de duda la deidad del Hijo del Hombre, no su reino y no su realeza. Ofreció darle los reinos, sí, pero reinos del mundo, pero vemos que el Señor rehusó aceptarlos bajo la condición propuesta por el enemigo. Ya tenía derecho a ellos y no quiso recibirlos, sino del Padre, quien se los había prometido. Hay mucho más todavía cuando veamos lo que nos dicen otros libros del Nuevo Testamento sobre el regreso de Cristo a la tierra. Esto en la próxima entrega. Y esta es la Academia Cristiana del Aire. Dirección, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.